Hola a todos y a todas y a todes. Mi nombre es Ivana Ferreira, formo parte del grupo de docentes por el derecho a decidir La Pampa. Es un grupo una grupa que se conformó en el marco de la campaña nacional por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito hace ya más de 2 años. Y también integro lo que es el Foro Pampeano por el Derecho al Aborto de acá de La Pampa. Y en el marco de las acciones que estamos llevando adelante desde el foro, se conformó un grupo en donde monitoreamos la aplicación de la ESI, ya que consideramos de que estamos en un momento en el que, si bien la interrupción legal, voluntaria, perdón, del embarazo ya es ley desde el año pasado, debemos comenzar a pensar, en realidad continuar avanzando en que los saberes y los contenidos propios del programa de educación sexual integral, ley que fue sancionada hace más de 15 años, tenemos la obligación de que se cumpla esa legislación y se incorpore el derecho al aborto como un derecho en los niveles educativos. Ya sea el primario, secundario o medio, como el terciario y universitario. Son derechos vinculados a la salud integral de las personas, por lo tanto deben integrarse. En el marco del monitoreo de la ESI, uno de los puntos que abordamos tiene que ver con los materiales que se utilizan, ¿no? En los establecimientos educativos. De provinciales, ¿no? Y también pensando en los elaborados por el Ministerio de Educación a nivel nacional. Algo que vemos desde hace tiempo es que esos materiales tienen una visión binaria de los géneros y que están desactualizados en muchas cuestiones vinculadas con leyes que fueron sancionadas luego también de la sanción de la ley de educación sexual integral. Por lo tanto, estamos en un camino en el cual debemos reacondicionar, reacomodar, repensar, deconstruir muchos de los contenidos y materiales que hasta el momento venimos empleando en el marco de la institución educativa. Hace tan solo unos días se sancionó lo que se cumplió 9 años de la sanción de la ley 26.743 de identidad de género, en donde se establece que todas las personas tienen el derecho al reconocimiento, al libre desarrollo de su ser y a ser tratadas conforme a su identidad de género, a su autopercepción. Por ejemplo, en el marco de los objetivos que tenemos en el monitoreo de actualizar los materiales, esto es algo que se tiene que incorporar. La ley de identidad de género surge luego de la ley de educación sexual integral, por lo tanto no forma parte de los contenidos o saberes que se distribuyeron en una primera instancia. Debemos darnos el trabajo de incorporar este tipo de legislación porque lo que nos permite es justamente que podamos construir una sociedad en donde todas las personas con las diversas identidades que existen puedan reconocerse en el marco de la institución escolar, por ejemplo, ¿no? Y en toda la sociedad en su conjunto. Pero es importantísimo de que comencemos a entender y a incorporarlo en nuestra cotidianidad, de que no solamente hay mujeres y varones, sino que hay una gran variedad, un arco iris de diversidades. Por lo tanto, no solamente tenemos que saber que existe la ley, sino en nuestra práctica incorporar un lenguaje inclusivo, lenguaje que está siendo cuestionado en otros países, ¿no? Pero que en lo que refiere a la Argentina se han hecho grandes avances. El lenguaje permite identificar, hacer visible que exista. Lo que se nombra, existen, dicen, ¿no? Por lo tanto, nombrar a las personas que no se identifican dentro del binarismo cisgénero tiene que ser una prioridad para poder también permitir que aquellas identidades que todavía no han hecho el trabajo de reconocerse y de expresarlo corporalmente, por ejemplo, lo puedan hacer sin sentir el miedo de ser señalado, señalade, sin ser el miedo de que sea perseguida o que sufra discriminación. Por lo tanto, este contenido, por ejemplo, es algo de lo que debemos incorporar cuando pensemos los materiales, actualizar los materiales en el marco de la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral. Hemos tenido ya un encuentro este año con representantes del Ministerio de Educación, específicamente del área de políticas del cuidado, de la cual depende el programa de ESI, y acordaban con nosotros de que muchas de estas cosas son las que tenemos que iniciar el camino de cambio. Por lo tanto, pronto nos volveremos a reunir para empezar a diagramar, ¿no?, todas las acciones que necesitamos llevar adelante para ir avanzando en el reconocimiento de derechos en el marco de una escuela democrática e inclusiva. En este sentido, también es prioridad de que entendamos de que el espacio del mismo colegio no es un espacio de disputa de poder, incluso con lo que tiene que ver con las identidades de género. El que haya baños solamente para varones y mujeres es otra de las cosas que tenemos que empezar a pensar para cambiarlas, porque hay personas que no se sienten cómodas en ese sentido, ¿no? No se sienten con la libertad de poder ingresar a uno u otro baño, sino que necesitarían algo diferente. Por lo tanto, también en la estructura de lo que es ediliciamente hablando una escuela, es que tenemos que dar esta discusión. Son muchas cosas de las que debemos de construirnos. Son muchas las situaciones que tenemos que pensar y para eso estamos, ¿no? Como profesionales de la educación, en mi caso, y en el rol de agente de Estado, en donde debemos promover, difundir y garantizar las legislaciones vigentes en relación a los derechos de las niñas, de los niños y de todas las niñeces y también las adolescencias. Es que tenemos, y juventudes, ¿no? Es que tenemos que ponernos en cuestión la necesidad de romper con esa visión binaria de los géneros, con todo lo que eso implica. Así que desde el área de monitoreo de ESI también estamos en ese camino de repensar la actualización de los materiales propios para la implementación de la ley, que puedan ser utilizados en las instituciones educativas, que sean realizados en el marco del Ministerio de Educación de La Pampa y que incluyan desde esta ley, la 26.743 sobre identidad de género, hasta la ley de interrupción voluntaria de embarazo como derecho, como un reconocimiento a un derecho que una persona tiene que saberlo, conocerlo, apropiárselo para luego poder ejercerlo. Y en ese camino estamos y por eso estamos en busca de una escuela mucho más inclusiva, democrática y en donde todos los colores se vean representados, se sientan libres de ser lo que quieran ser y sean respetados en eso.